Tres décimas de grado cuando son las 7:35 de la mañana en este lunes 25 de junio del 2018, día de paro general acá en la Argentina y en la provincia también. Recién hablábamos con el secretario de la CGT y ahora vamos a ir a la otra central, que es la Central de los Trabajadores Argentinos, y está en línea, ya nos está guardando en línea muy amablemente el secretario general de la CTA. Nos referimos a Polo Martínez Agüero, que lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Polo? Hola, buenos días. Sí, sí, nosotros representamos a la Central de Trabajadores Autónoma, Central de Trabajadores Argentinos Autónomos, o sea, la CTA. Exactamente. CTA Autónoma. Sí. Doble A, como las pilas. Como las pilas o el buen consumo de energía. Justamente es lo que hay que ahorrar, según dice el presidente. Claro. Bueno, Polo, ¿cómo ven este inicio de jornada de paro general en la Argentina? Bueno, realmente importante. Importante, es un paro que, por lo que estamos viendo, va a ser bien amplio, y va a abarcar a todos los sectores de los trabajadores, en principio. Así que vamos a hacernos oír frente a los responsables del plan económico, político y social que se está llevando adelante. Y por qué no cultural y ambiental también. Es decir, estamos reclamando derechos que fueron conquistas de los trabajadores históricamente y que hoy se han tirado por tierra con distintos aspectos, pero que hacen a lo mismo, que es la dignidad de los trabajadores. Nosotros estamos reclamando contra la gran inflación. La provincia de Mendoza es una de las provincias que tiene la inflación más alta. Es alta en todo el país, pero la de Mendoza es particularmente una de las más altas. Y también es una de las que tiene los peores aumentos que se han dado desde las negociaciones paritarias desde hace más de 2 años. Sí, nosotros los aumentos han sido marcados en alrededor de un 15% con una inflación permanente de alrededor del 30% y más, del 30% y más, con una canasta familiar de parte de los trabajadores totalmente deteriorada por las devaluaciones que ha habido y porque se está llevando en dosis pequeñas, pero se está tratando de llevar adelante una reforma laboral que también afecta todos los derechos y conquistas históricos de los trabajadores. Esas son una de las causas por las que hoy estamos en esta actividad, digamos, de paro, o sea, digo actividad porque nosotros vamos a llevar adelante un paro activo, es decir, de movilización, que se va a dar a las 6 de la tarde desde el kilómetro cero. Entonces, esa es nuestra actitud frente a la gran devaluación que se está llevando adelante, frente a paritarias en baja y por decreto, frente a una ley provisional ya sancionada por la cual estamos reclamando su derogación, porque afecta a los trabajadores pasivos, a los que ya se llaman trabajadores pasivos porque son jubilados. Estamos frente a unas recetas crueles del Fondo Monetario Internacional. Lo más importante del Fondo Monetario Internacional, más allá de su deuda, de la deuda que hemos contraído con ellos, son las cláusulas que nos obligan a bajar nuestra dignidad en cuanto a la soberanía, que no lo vamos a hacer. Por eso estamos también en esta actitud de paro y de plan de lucha, que pensamos que a partir de este momento, hasta que no cambien las condiciones en las que estamos sometidos los trabajadores, no vamos a cejar en nuestros esfuerzos. Estamos también contra la actitud tomada por el gobernador con los pases a planta, que los quiere declarar inconstitucional, los pases a planta llevados adelante desde el año 2015. Es decir, que están peligrando lo que fueron los pases a planta, lo cual significa en algunos casos inminentes despidos, o sea, que se suman a los despidos que se vienen dando permanentemente estos acá en la provincia, que son potenciales, dado lo que se quiere lograr con respecto a los pases de esa planta, viendo la inconstitucionalidad de los mismos. Por lo tanto, en concreto, nosotros reclamamos la reapertura de la discusión salarial, un doble aguinaldo para contrarrestar todo lo que se ha devaluado y todo lo que se ha perdido. Estamos contra toda clase de despido, contra la reforma laboral que se va llevando adelante, como les decía, la derogación de la ley previsional, que es realmente tremenda para nuestros jubilados. Por todo eso, nosotros vamos a estar hoy llevando adelante el paro y activando desde el kilómetro cero a partir de las 18 horas. Por último, te quería pedir, ya que te tengo acá, Polo, pedirte un parrafito sobre el fallecimiento de Nono Frondizi. Sí, realmente un compañero sumamente sentido, y hablando de dignidad, llevó siempre adelante, puso por encima de todo la bandera de la dignidad de los trabajadores y la dignidad del pueblo sometido, como lo estamos viviendo en este momento. Polo, no te robamos más tiempo, sabemos que hoy es un día de mucho laburo para ustedes, así que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande a todos los compañeros de La Mosquitera, y bueno, esperamos que este sea un día realmente no solo de reclamo, sino también de lucha y de rebelión de parte de los trabajadores para volver a retomar las conquistas que quieren ser arrasadas. Hasta luego, hasta la próxima, un abrazo. Chao, muchas gracias. Ahí estaba con nosotros el secretario general de la CTA Autónoma, Polo Martínez Agüero, Guillermo Martínez Agüero, si quiere ser más formal el doctor Guillermo Martínez Agüero, el Polo Martínez Agüero. Cuando son las menos 20, 8 menos 20, seguimos en el arranque así. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Y ahora quién? Poemas y cartas, y quién te contará sus miedos y faltas, a quién le dejarás dormirse en tu falda, y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y